Se realizó el día 16 el acto de poesías y canciones de los obreros. Seguiremos para siempre en nuestro camino en pos del partido. En saludo al 52º aniversario del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, en la Casa Cultural del Complejo de Locomotoras Eléctricas Kim Jong-tae.